Sé que está en los tribunales federales, en el marco de las sentencias por el 12º juicio de lesa humanidad, en este caso por los hechos cometidos en San Rafael, pero está todavía la cosa ahí por verse, ¿es así? Sí, esto ni empieza todavía, se están acomodando, por ejemplo, Daniel Rodríguez Infante, que es uno de los fiscales, todavía no llegan las otras partes, ni siquiera los defensores, ni de los espacios para la memoria. Uh-huh. Alguna persona ha llegado, pero esto recién comienza. Ni siquiera se sabe noticias del juez que lleva el curso de este juicio. Pero sí, contarles que el proceso que se investigó y que se está llevando a cabo es en tanto Mario Guillermo Campos, tercero al mando en la Compañía de Ingenieros de Montaña Octava, esto estoy leyendo textual, ¿no? Uh-huh. En una serie de delitos cometidos contra militantes de San Rafael, se analizaron las detenciones ilegales de 11 víctimas y la desaparición forzada de José Guillermo Verón, secuestrado en agosto de 1976. Esto es en tanto la acusación lisillana contra, repito, Mario Guillermo Ocampo, que no va a estar acá, va a estar por medios virtuales para lo que va a ocurrir hoy es la sentencia de este claro. señor. Se le va a dar la oportunidad de hacer un descargo y luego la sentencia. Sigo leyendo lo que me han compartido con respecto a este caso. El Ministerio Público Fiscal pidió para Ocampo la pena de prisión perpetua. El imputado ya suma dos máximas condenas como integrante del aparato represivo, una en el 11º juicio de nuestra provincia por la desaparición del soldado Félix Órdenes Velázquez y otra por delitos de la causa contraofensiva montanera. Básicamente esa es la información con respecto a este juicio, que repito, se le va a dictar sentencia. Así que recordemos que la última vez que estuvimos acá, que estuvimos haciendo una cobertura con una transmisión especial, lo sí. que ocurrió fue, no me acuerdo si eran 16 o 18 los acusados por distintas causas, tuvieron unas penas, la verdad que como que fueron una caricia para lo que hicieron realmente. Sí. Se les condonó algunas condenas con respecto a robos y algunas detenciones, pero no fue tanto como esperaban familiares e hijos de desaparecidos y desaparecidas, así que veremos, hay alta expectativa con respecto a la sentencia de este personaje. Sí, recordemos, como usted bien dijo, que ya tiene una prisión perpetua, como mencionó, por el caso del conscripto Félix Órdenes Velázquez, que hacía el servicio militar, no es que era un reconocido guerrillero que había matado gente a sangre fría. No, era un joven que hacía el servicio militar. Porque claro, recordemos que esta gente se movió con gran impunidad y dio rienda suelta a lo peor de sus instintos en aquellos tiempos en que se ensañó principalmente con los jóvenes. Así que bueno, no es la única condena ni el único hecho en el cual participa este señor, ¿no? Así que bueno, muy bien, vamos a estar atentos entonces a la jugada, a lo que pase por ahí, estaremos en contacto. Perfecto. Con usted en este su día, así que bueno, un abrazo más que grande, querido Gato. Bueno, muchas gracias y bueno, agradezco a la Ana María también que mandó un saludo, y bueno, ahí está. ¿Cómo le va pasando? Y este día, yo no sé, yo soy medio raro para mis cumpleaños. Pero ha ligado algo, un saludo particular. Sí, mire, uno de mis hermanos me regaló una camiseta oficial de la Argentina, así que pienso venderla, bueno, y pagarme tres meses de alquiler con eso. No. No sea así, hombre, lo que se regala, no, eso mentira, es lo que hace mentira. Tener mala suerte, que usted lo que le regalan lo regala. Eso te trae como no sé cuántos años mala suerte. No, ya sé. Sí. No, estoy macaneando, estoy macaneando. Sí, pero me han regalado eso, mucho mucho cariño. Para mí, yo soy más de no tanto de lo material. Claro. Yo soy más del saludo, de la juntadela, de juntarse a comer arroz blanco, mire lo que le digo. Yo no, es el hecho, lo que, o el recuerdo, lo que uno se lleva cuando se va para el otro lado. Así que, pero si se les cae un 10.000, un 50.000, no tengo drama. Exacto, oh, mire. Mejor no me haga hablar porque no le voy a decir nada. Pero así que se lleva más o menos con el tema cumpleaños. Veo que hay gente que no le gusta, a mí también. Sí. Yo soy medio reacio, pero tengo, por alguna situación del destino, tengo amigos muy caedores, ¿no? Que me dicen, no voy a hacer nada, no me importa, yo voy a ir igual. No, pero no voy a hacer nada, no importa, yo voy a ir igual. Y terminan cayendo la gente y uno dice, pero si te dije que no iba a hacer, y caen lo mismo. Y al final ya me resigné, digo, bueno, habrá que festejar, ¿qué le vamos a hacer? Entregá. ¿No? Claro, sí, que hay gente que es así, ¿no? Pero en general a mí tampoco no soy muy afecto a esas fechas. ¿Usted también, como que más o menos, lo lleva ahí como puede el tema de los cumpleaños? Sí, no soy muy... No es que sea anti, porque viste que el hay gente el anti, Ortiga, claro. Ese, no es el mirá, Grinch de los... Claro, de los cumpleaños. No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Mirá, ¿qué fecha estamos? 24, nunca tengo un mango, y es difícil hacer un cumpleaños. Venimos del Día del Amigo, ya nos reventamos todo el 20, claro. Entonces es muy difícil encarar, organizar un cumpleaños, así que hago lo que puedo con lo que tengo, y por lo general es muy humilde, así que bueno, ahí veremos, ya veremos qué va a pasar. Bueno, bien, vamos a estar en contacto entonces. Abrazo más que grande y seguramente estaremos ahí ya enseguida estableciendo algún otro tipo de comunicación. Así que un abrazo grande. Un abrazo grande, adiós. Nos vemos. Bueno, muy bien, era nuestro columnista estrella, el señor Ángel Basile, hoy en el día de su onomástico. Siempre quise decir esa frase. Que estuvo charlando con nosotros, poniéndonos un poco al día de lo que está pasando en tribunales, que por ahora no está pasando mucho, pero que ya en un rato va a empezar a pasar, cumpliendo otra fecha que uno dice, che, pero cubriendo estos hechos, y sí, esos hechos son fundamentales para poder establecer un consenso, y yo creo que tienen que ver en el inicio de nuestra democracia. Y creo que eso lo refleja también el espíritu de la película, por ejemplo, Argentina 1985, hubo un consenso sobre ciertas cosas que ya no debían volver a pasar.